Bueno, muy buenas noches a nuestros oyentes. Nos encontramos en el marco de Casa Abierta, el espacio de exposición y creación de Platoedro. Hoy, desde Casa Tres Patios, en la inauguración de la exposición Archivo Platoedro, Cartas al Futuro, y en el encuentro y emisión de radio Ondas Expansivas, Pedagogías Alternativas, El Bien Común y Culturas de Paz. Hoy me acompaña en la mesa Alexander Correa, quien va a ser la persona que va a moderar esta mesa de radio y va a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias a los oyentes de Radio Gramola por participar y conocer un poco más de Platoedro y las podridas que se están armando en la ciudad. Entonces los dejo con Alexander Correa. Y muy buenas noches y bienvenidos a Radio Gramola. Bueno, muchas gracias. Pues primero que todo agradecer que estamos acá celebrando pues Casa Abierta y digamos también un evento especial, los 10 años. Estar aquí en Casa Tres Patios también es bien especial porque hemos estado este año trabajando, articulándonos en un proceso de experimentación también de relacionamiento, gracias a un coqueteo inicial que se tuvo algunos años anteriores. Hemos este año, gracias también a un apoyo para esa articulación, hemos venido experimentando. Entonces, de alguna manera también esta exposición que Pedro Soler es quien también el curador junto con Casa Tres Patios que nos brindan como la posibilidad también de compartir acá, es un pretexto también para presentar Ondas Expansivas, que es como se llama el proyecto que hemos tenido, que hemos venido trabajando. Las temáticas, digamos, que queremos intencionar en este trabajo precisamente, o en esta mesa de diálogo, así de alguna manera conversada entre amigos, porque primero que todo abusar de la confianza de los invitados a esta mesa para poder compartir, y gracias por la complicidad a Lucía González, que nos acompaña como cómplice desde hace rato de Plato, que ha estado ahí también apoyando y fortaleciéndonos y provocándonos también como a lo que hemos venido haciendo y reflexionando también. Claudia Velázquez, que también es una amiga que ha estado cerca hace rato del proceso de Plato, una cómplice más también, que digamos en estos momentos es importante que nos esté acompañando desde el museo, igual con Lucía. Tony obviamente también está con nosotros, ha sido un guía y digamos también en este año un compañero de aprendizajes y de retos que hemos tenido, y pues también nos va a acompañar contándonos también, obviamente, de lo que venimos trabajando de Ondas. Y un amigo del alma como Jorge Blandón, que cómplice total y que me apoya en estas podridas de tenerlo en esta mesa y abusar de la confianza también de nuestra gente que hemos venido aprendiendo y respetando el trabajo que llevan hace años en lo comunitario. Y un cómplice del proyecto NN, que digamos también ha sido la Alianza de los Comunes, que ha estado por ahí sonriéndonos este año, que también es chévere que nos acompañen. Quisiera abrir también el diálogo junto con Lina Mejía, que ha sido la cómplice mayor de este sueño de Platoedro y la mujer del amor de mi vida que ha posibilitado este proyecto y que ha sido también ese otro elemento de la balanza donde está cerca, muy cerca en lo micro de la gente y que ha posibilitado también este asunto de relacionarnos. Y también plantearnos en esto, aprovechando lo de Ondas, mirar esto de pedagogías alternativas, este nuevo, nuevas formas de aprender o de compartir el saber, esto del trabajo colaborativo, el relacionarnos. ¿Qué relación o qué puede tener con el asunto de cultura de paz o la construcción de paz o todo el asunto de un posacuerdo o obviamente pues el asunto de seguir trabajando en la construcción de paz? y mirar si también esas reflexiones o comentarios que quedan acá nos sirven para analizar unas posibles proyecciones o futuros retos que tengamos a nivel de ciudad, porque creo que de alguna manera estos 10 años no solo es un logro de Plato, sino que es también un logro de muchos procesos y personas que han estado cerca de nosotros y que han estado también en sus procesos trabajando. Entonces, quisiera que alguien de esta mesa voluntariamente, sin que yo lo obligue, tome la palabra y pues, yo no sé, yo romperé este formalismo con un primer brindis, aprovechando, tú no vas, agüita. ¿Sí? Bueno, volvemos a empezar mientras traen el agua. Yo estoy verdaderamente muy emocionado y siempre me pongo muy nervioso en estos eventos, pero me da alegría estar con personas amigas acá y sobre todo con los chicos de Plato, que son los que al fin y al cabo también están ahí asumiendo, como digamos, este proceso y son los que han estado apoyando también todas estas relaciones que tenemos por fuera, porque digamos son los que meten el culo, como decimos, en mi casa, y son los que están haciendo posible todas estas realizaciones. La exposición de hoy tiene un trabajo de QX que es muy, muy valioso del proceso Fococrítico. Dentro de esta exposición creo que también plantea esa forma de relacionarnos con un proceso muy interesante que tiene Casa Tres Patios. Entonces los chicos también y las chicas, qué nota tenerlos acá, pues. Bueno, brindemos. Quisiera salud. Salud. Bueno, no sé quién quiere hablar voluntariamente. Yo hago una provocación. Una provocación así rápida. Y es que 10 años aparentemente no son nada en una organización. Pero es cuando uno mira para atrás la pulsión de un mundo de gente, es una cosa absolutamente apabullante en esas temporalidades. Y tener 10 años Plato Edro, es la suma de los esfuerzos de ustedes y de nosotros. Creo que poder aprender y poder estar cerca es poder comprender el asombro desde estos aparatos, desde estas cosas de las tecnologías, desde una condición de emocionarse con el frío de un cable, pero que luego es cuando uno escucha eso y uno dice, ¿a qué horas pasó esto, cierto? Y tengo la sensación, y tal vez Lucía también, de 2010, de eso que vivimos, que fue muy bello y muy fuerte con lo de la plataforma Puente, porque eran muchas cosas pasando al tiempo y ustedes siendo como un cable a tierra, pero también una antena. Entonces era una cosa absolutamente vigorosa, porque era sentir el calambre y todo lo que estaba pasándonos en ese momento, toda esta gente de América Latina aquí, de la ciudad, del país, y poder reflejar esa emoción que teníamos, y ustedes eran los perfectos parceros para una travesía como esa. Entonces quiero agradecerte y quiero agradecerle a Lina y a la gente de Plato ese momento de encontrarnos y de poder seguir pensando que esto se hace logrando comprender el saber del otro y ese saber del otro con un valor y una valoración profunda por lo que ustedes han hecho. Bueno, sin duda Plataforma Puente ha sido muy importante también en los últimos años del proceso de Plato y pues de la ciudad, y lo hemos vivido también a nivel latinoamericano. Lucía, me acuerdo de esas reuniones a las 7:30 de la mañana, ¿te acuerdas? Que era una reunión muy, digamos, fue un gran aprendizaje en esas, porque era ser muy, muy productivo, ¿cierto? Aprovechar el tiempo y todos llegaban como a aportar en las tareas. Yo, a mí me pareció muy valioso porque me aceptaron en esa mesa que la había súper importante, gente muy grande, y yo llevé los dibujos del puerto, eran unos garabatos, o sea, una bolita con palitos, y así fue mi presentación, digamos, del puerto interactivo, que era como la propuesta, el artificio a trabajar ahí en Plataforma Puente. Y desde el inicio fue como una relación también que permitió que Plato fuera lo que era también, pero enseñando también y exigiéndonos la responsabilidad que había que tener en el asunto. Entonces nos permitían ser como somos sin tenernos que poner en el traje del proveedor, el que está atendiendo a un cliente, sino que era una relación de amigos, pero también una relación de responsabilidad y de mucho compromiso. Quisiera que mencionaras ahí algo de esas reuniones. Yo me había pedido hablar de última, pero bueno, de todas maneras, pues muy honrada de estar en esa mesa, porque hacer parte de estos 10 años es un honor, es un lujo. Yo dije el jueves pasado que estuvimos en tu casa celebrando los 10 años, que lo que más me emociona es ver 10 años de coherencia en un medio tan hostil, en un medio tan difícil, en un medio que hace todo porque este tipo de organizaciones no existan. Entonces, que existan coherentemente con esa pulsión, como dice Jorge, creadora y subversiva, subversiva en el sentido más amplio y más poético de la palabra también, porque es como ir más allá siempre de lo que estaba postulado a hacerse. Eso fue también como el encanto cuando nos conocimos, que yo pues dije como qué felicidad unos que están por fuera de la línea, encontrar unos otros que están como por otro lado y que vienen a aportar como un desorden. El solo lenguaje era ya un acto subversivo y podernos encontrar. Y lo que él está diciendo es que aprendimos muchas cosas, pero que yo era muy brava y los filaba muy duro. Sigo siendo igual. Eso era las 7:30 en punto y tenía que ser en punto y tenía que ser en serio. Pero bueno, también fue una época en que hablamos de la importancia de que Platoedro fuera una entidad en serio, grande. En serio, es decir, que no se pensara chiquito, que tenía todo el potencial para ser lo que hoy es, dentro de su misma lógica, irreverente, distinta, aportando unas reflexiones nuevas y unas tecnologías, sobre todo una comprensión muy clara de la tecnología como un lugar, no como una máquina, sino como un lugar desde donde se piensa en el que uno puede navegar muchos otros mundos. De modo que, bueno, pues espero que sigan existiendo así podridos como siempre. Bueno, no, pues para mí la experiencia de conocer todo el trabajo de Platoedro, la coherencia de la cual habla Lucía, ese lugar que han tomado de estos nuevos lenguajes de la tecnología que para muchos son hostiles o fríos, sino que darles como todo un sentido y una pertinencia también para aquellos que no han tenido la voz, que no han tenido el lugar. Pues para mí ha sido muy importante, de hecho desde que los conocí, sentir que habían otros que comprendían como la necesidad de romper como esos paradigmas, como romper con esas lógicas y con los lenguajes, pues me parecía totalmente interesante y desde siempre me pareció súper pertinente vincularlo como a las nuevas lógicas y a las nuevas apuestas que estábamos construyendo. Lo del puerto, por ejemplo, fue inspirador para un montón de cosas que luego logramos concretar en otras acciones puntuales desde otros actores y de otros sectores de la sociedad, vincular como a todos estos, yo les digo como neochamanes, como gente que está ahorita construyendo como toda la magia y toda la profundidad desde las tecnologías y desde el hackeo, desde la ruptura, no el hackeo como vulgarmente o como comúnmente lo están llamando los medios, como el delincuente, sino como el que realmente transgrede como la norma para construir otras cosas. Ustedes se han convertido como en un referente y en un lugar de de la nueva forma de entender la educación, de empezarse a pensar, de generar como gente consciente y crítica. Eso a mí me ha parecido fantabuloso, que es una expresión que me encanta de los chicos, y es eso, es como, en serio, generar fábulas, generar nuevos cuentos, nuevas ficciones, pero ficciones que realmente nos hagan seres críticos y nos permitan transformar nuestra realidad. Eso es lo más interesante, pues como que he podido aprender de ustedes y aportar desde mi quehacer, desde todo el tema de producción y de la gestión cultural, poder acompañar esos procesos y poder apoyarlos y potenciarlos. Pues realmente yo me siento muy contenta de haber hecho parte de la historia y de continuar haciendo parte de la historia de lo que estamos logrando desde el lugar de Plató de Dro y desde el lugar, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria, que ahora se ha vinculado con un montón de acciones y que viene trabajando fuertemente por esas transformaciones. Muy agradecida por estar acá, por generar estos espacios de discusión, porque las personas que se están conectando conozcan todo lo que hay detrás de, porque hay veces es muy fácil como empezar a asimilar como unos contenidos y unas cosas que van llegando, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es todo el trabajo de fondo? 10 años con un proyecto así solo se logra a través de lo que ya dijo Lucía, la coherencia, que es una de las cosas que yo también más admiro de ustedes y por eso los apoyo, muchachos. Bueno, primero quiero agradecerles a Alex y Plató de Dro por la invitación de participar en esta mesa y siento muy agradecido estar aquí con amigos, algunos amigos nuevos y algunos amigos desde siempre casi. Y para nosotros conocer a Plató de Dro ha sido un aprendizaje impresionante, su forma de relacionarse con la ciudad y sobre todo con los participantes y la gente que pertenecen a Plató. Esa relación tan fuerte y tan sincero nos ha impactado mucho. O sea, los logros que hablan los demás me parece súper importante, pero hay un chispe que realmente es representativo de la colectividad en su esencia, digamos. Ese es como el amor de aprender juntos, de estar juntos, de compartir tiempo y tiempos buenos y tiempos malos juntos. Y eso es como, para mí, eso es parte de la esencia de esa filosofía de la colectividad. No es simplemente en los tiempos buenos, pero en los tiempos malos también. En estos últimos meses que hemos tenido para conocer un poco más Plató de Dro, es algo que a mí personalmente me ha impactado mucho, porque hemos compartido historias de los tiempos buenos y los tiempos malos de Plató con mucha transparencia y mucha sinceridad. Y llegar a cumplir 10 años después de tiempos duros es impactante. Y eso es debido a esa coherencia y cohesión que tiene el grupo. Y me parece que es algo que es... Nosotros podemos aprender de eso, no solamente como institución, Casa de Espacios, pero como personas, cómo funcionan realmente esas dinámicas que pueden generar cambios y pueden generar esa dinámica colectiva que pueden generar logros mucho más grandes que los logros que nosotros individuales como instituciones de personas podemos generar. Entonces esta experiencia para nosotros y para mí personalmente ha sido un aprendizaje desde los chicos, los participantes y su actitud y su confianza y su habilidad de meterse en un proceso desconocido y tratar de sacar todo el jugo posible de la experiencia. Eso es algo súper importante y fuerte para mí y para la experiencia que nosotros compartimos en el proyecto de Ondas Expansivas. Pues yo no sé si Plató ya lo hizo, pero no creo. Y es tratar de construir un aprendizaje que pueda compartir a manera de ensayo, de manera redondita sobre lo que han sido esos aprendizajes en este tiempo, porque yo pues comparto lo que dice Tony, ahí hay una experiencia pedagógica en mi concepto empírica, inédita, que a mí me gustaría mucho tratar de entender. De hecho, los invitamos a compartir en estos días un asunto sobre pedagogías y qué pasó. ¿Del taller de qué? Sí, pero presentaron una experiencia que no es la experiencia colectiva de Plato. Entonces, realmente yo tenía la ilusión. Hicimos un encuentro sobre, y es para meternos en el tema que nos convoca, hicimos un encuentro sobre pedagogías porque yo le decía a Claudia ahora que veníamos, yo hoy estoy sentada sobre la duda absoluta. No creo en ninguna pedagogía que conozco, en ninguna. Es más, no creo, creo que casi nadie construye realmente pedagogías, porque casi nadie construye nociones del sujeto frente al que está y que desde dónde puede ese sujeto enriquecerse, desarrollarse. Bueno, a mí no me gusta ni cambiar ni transformarse, también tengo dudas sobre todas las palabras, pero la propuesta no era presentar una propuesta de Platoedro, sino que Platoedro nos dijera qué es lo que ha aprendido en todos estos años, cómo es que los chicos aprenden. Tal vez no es como uno enseña, sino como ellos aprenden desde la experiencia, desde lo desconocido, desde la tecnología, que es lo más cercano. Y de hecho tuvimos, ¿cuántas experiencias, Claudia, en dos días? Yo no creo que haya una sola pregunta de fondo sobre el sujeto que está al frente. Ni una en las pedagogías que vimos. No. Pues en lo que vimos yo creo que nos acostumbramos a hacer talleres, con refrigerio sobre todo, y sin preguntarnos por el otro. Y sobre todo por ese otro sujeto contemporáneo. Sobre ese otro lugar. Yo ahora estoy repitiéndome la lectura y me lo voy a leer hasta que me lo aprenda. De memoria, un texto de Michel Serres que se llama Pulgarcita. Pulgarcita es que todo está aquí, en estos dos pulgares. Es una belleza de texto sobre el sujeto contemporáneo. Pero es para uno cortarse las venas a lo largo. Es decir, una como yo, ya no tendría nada que hacer, ni hay posibilidad de que se comunique con ese sujeto contemporáneo, cosa que me produce una terrible desilusión. Pero también veo los maestros y las maestras que están formando los niños y las niñas contemporáneos lejos de poder producir en ellos alguna pasión y por lo tanto alguna transformación, o de construir algún discurso que interese. Yo creo que estamos en un momento pues como de la deconstrucción en mi concepto y por eso me ilusiona que este tipo de experiencias de alguna manera se puedan por lo menos uno no podría pues con una experiencia de ellas de estas hacer un texto cerrado, pero sí intentar describir qué es lo que han descubierto ahí, porque puede que nos sirva, ¿cierto? Puede que les sirva a otros. Serres dice que tenemos unas instituciones que brillan como las constelaciones, que como dicen los astrónomos, son estrellas que están muertas hace siglos. Y yo creo en eso profundamente. Creo que estamos mandados a recoger casi todo. Casi todo. Dice que el aula no existe, que la fila no existe, que el silencio no quiere ser, que el PowerPoint, que yo nunca lo había traducido, es el lugar del PowerPoint donde hay un punto de poder. Está perdido, pues, que si alguien pretende ser el punto de poder de alguna discusión, se jodió, ¿cierto? Entonces, pues no tiene nada que hacer, eso es una... Entonces, yo creo que se trata es de una cosa más parecida a la que ustedes están haciendo, que estamos lejos de que, por ejemplo, la escuela la adopte. Lucía, en eso, cuando nos están invitando a este espacio de pedagogías alternativas, de pensárnoslas, con Alex y con muchos amigos, pues hemos ido coincidiendo en algunos escenarios. Y en esos escenarios aparecen consignas, citas, pero digámoslo en lo que Lucía propone es cómo entrar en esa profundidad. Y yo creo que una cosa que ustedes han logrado hacer bellamente en esa profundidad es comunicación libre y compartida. decir, yo creo que hoy lo que tenemos como propuesta desde Platoedro, animando a otras organizaciones, no solo en Medellín, sino en Cali, en Bogotá, animando otras organizaciones a nivel continental, eso siento que puede ser. Entonces, entender esas pedagogías alternativas desde esta otra lógica, en un asunto que no se queda en el hecho de la comunicación, sino también en eso de modificar la comunicación, es decir, en esto de entender asuntos como ese eje creatividad y colaboración, la escuelita hacker, el organizarnos para la escucha, es decir, en otras lógicas y en otra bondad que yo siento que Plato ha ido poniendo también en esa conversación. Yo creo que con lo que plantea Lucía hay un gran reto y con este año lo hemos estado de alguna manera viviendo, tratando pues junto con Ondas Expansivas de como de documentar, ¿cierto? Que hemos estado haciendo y el reto ha sido, digamos, cómo ha sido ese hacer, ¿cierto? Y cómo ha sido esa pedagogía. De alguna manera hemos avanzado, digamos, en eso de plantearnos la pregunta, de estar como analizando el asunto, pero de todas maneras yo siento que las mismas estructuras que se usan para hacer esa investigación y ese análisis a veces queda corta de cómo se tiene que evaluar eso, ¿cierto? De alguna manera es complejo, es un reto ahí. Desde Comunicación Libre y Compartida, que es uno de los programas ya de Plato en la planeación que empezamos en el 2012 para a discutir, ya es un programa, digamos, pensado al 2020 que viene cogiendo, digamos, todo ese asunto desde no solo la comunicación para difundir, sino generar el diálogo entre, digamos, pues para construcción de ciudadanía en el asunto de incidencia. Pero ahí de lo pedagógico siempre va a haber esa gran pregunta, ¿cierto? De cómo se rompen como esas estructuras, esos paradigmas, porque yo quisiera plantear una pregunta, o sea, ¿cuánto se invierte en esta ciudad desde todas las instituciones y desde los sectores privados y colectivos o comunitarios en procesos de formación? O sea, yo conozco a Schneider desde el 2007 o antes y él tiene cartones y certificados de un montón de cursos que ha hecho en todos estos años, pero digamos son cosas aisladas y todos y nosotros también lo hemos vivido, hacemos talleres, hacemos invitación de personajes claves, pero a veces eso está suelto y hay mucha inversión. Si uno cuenta cuánto se ha metido en la ciudad de toda esa gente, hay una gran inversión. Yo digo, si eso se planea a 4 o a tanto tiempo y todo el mundo está diciendo esto está amarrado a un mismo programa y los jóvenes pueden decir, yo escojo esta línea y hago estas obras que tengo que hacer, pero yo busco mi interés dentro de toda esa oferta, pero la ciudad también le reconoce a esos jóvenes ese proceso, no es un tallercito más, una cosita, no. Podríamos sacar cada año un montón de jóvenes ya formados para ese sujeto que nos tenemos que preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? Desde Plato ha sido muy difícil decir, este es también, pero es como el asunto de la libertad, es lo primero que sale ahí como al flote, ¿cierto? Como, ¿para qué hacemos todo esto? Es como el asunto de que sean seres sujetos más libres, ¿cierto? Y de alguna manera ahí entra toda la lucha por los derechos humanos, entra todo el asunto de la participación, de la construcción de ciudadanía, el asunto de incidencia, pero sigue siendo una gran pregunta, porque lo de psicosocial con los niños, el enfoque basado en soluciones, el danzar la vida, es todo un asunto también de esa construcción del sujeto, pero de alguna manera eso al ponerlo a nivel macro o a nivel de ciudad, tiene que conversar con unas lógicas que están totalmente en otro nivel, ¿cierto? Yo no iba a hablar porque la mesa mía es la del caos. Mañana, pero me voy a adelantar. Pues porque los escucho hablar y entonces digo, bueno, ¿cómo, cierto? Digamos el proceso del matiné con los niños, ¿cómo empezó? Fue una cosa completamente de sujetos que llegaron a habitar la casa porque era de ella, de ellos y de ellas anteriormente a que nosotros llegáramos, y era su punto para manusearse ni jugar pico y botella, y porque era una casa oscura y esas escaleritas se encubrían ahí para hacerse en todas las cositas. Y claro, salimos a invitarlos a ver cine, así empezamos, pero fue una cosa como, listo, les proponemos algo, y a los 3 meses súper encartados, porque de 7 niños que llegaron, se creció como a 14, y después tuve 22 a los 3 meses, y Y era esa cuestión de que, ah, bueno, sujetos críticos, sensibilizados, etcétera, etcétera. Y uno termina como el loco hablándoles que se van a su casa y el contexto es otro. Entonces ahí empezó un trabajo, digamos, más personalizado, mirando y buscando qué ha sido, digamos, que lo que hacemos, que a mí me ha quedado súper difícil sistematizar, porque son cosas como que aparecen de los mismos niños y chicos que van diciendo, ah, no, pues ya no queremos cine club, queremos una hacker school, y se va dando, ¿cierto? Ah, no, es que a mí me gustó el cacharreo. Pero como, ¿eso cómo pasa? No sé, en un primer momento me acuerdo que la almohada o algo mágico nos habló y nos hablaba de que, o bueno, por nuestros propios maestros, que la confianza era una cosa importantísima en la educación. Que si yo confío en ti, acepto tu compañía, tu relación, ante todo, ¿cierto? Y ahí va a haber un proceso de aprendizaje mucho más, digamos, tranquilo, no tan forzado. Y entonces en un principio la estrategia era que entregábamos las cámaras y los equipos de una, como para que ellos sintieran que tenían el poder y que confiábamos en ellos. Pero así una cosa así como medio impredecible, ¿cierto? Y buscando como técnicas psicosociales, buscando pedagogías que nos dieran referencias y bibliografía. Y ahí ya después de años es que empiezan como a aparecer fuentes. Pero es una cosa compleja. No hay que buscar las fuentes afuera. Hay que construir. No, mira, es que lo que dice Alex también es muy, muy cierto, y es porque pues uno trabaja por generar unas formas de por pensar en esos sujetos y entregarle unos elementos, construir con ellos unos discursos, unas formas, unas estrategias, pero ellos llegan y se encuentran con otro contexto, sea en la familia, sea en la escuela, sea en la universidad. Por ejemplo, yo recuerdo que yo discutía mucho en la universidad al principio, porque es que usted no, ¿quién escribió esto? No, es que lo escribí yo, lo pienso yo. No, es que lo tiene que pensar otro. Y yo, ¿pero por qué voy a pensar a través de otro? Si yo también puedo pensar, pues es muy complejo. Entonces, por ejemplo, la formación de unos sujetos críticos, desde la niñez, que ustedes tienen un trabajo muy interesante con los chicos, frente a esos elementos, hay veces pierde, se rompe como precisamente como en esos otros contextos en los que ellos tienen que habitar. Nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, con docentes, y a mí me pareció, pues hicimos un piloto este año muy interesante, y en la transformación de las formas de pensar y de la conciencia y la responsabilidad que ellos empezaron a entender que tienen frente a la formación de esos sujetos, me pareció impresionante, porque es que primero, por ejemplo, los contenidos que entregaban muchas veces, por ejemplo, de la historia del conflicto armado de Colombia, era una historia que es la historia convencional, la historia patria, pues una cosa que está totalmente, voy a usar la palabra, mañada y rediseñada, digámoslo así, para manejar, como ocultar ciertas cosas de la realidad nacional, porque como todo está bien y todo es muy chévere, entonces ellos decían, ay, ¿en serio pasa esto? ¿En serio? Y cuando los enfrentamos a una realidad, a un contexto, desde esa historia que construyen las otras voces, ellos, ah, no, es que esto es, claro. Y entendieron también, empezaron a entender esas derivaciones, esos sujetos con los que están trabajando, esas necesidades. Ay, no, es que este muchachito es muy cansón. Es que estos muchachitos pelean mucho porque son de las bandas o de los barrios. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la configuración y la estructura que está alimentando ese malestar? Entonces, ellos empezaron a pensar, a cuestionarse ellos mismos, a cuestionar su papel, y a entender que ellos precisamente son ese otro contexto al que llegan muchos de estos chicos con los que nosotros trabajamos en otros lugares, en otros escenarios, donde llega a la escuela y vuelve y los como que los aísla de su proceso de creativo, de su proceso de construcción, de su proceso de reafirmación de derechos. Entonces ellos dicen, no, nosotros tenemos que alimentar esos otros sujetos, tenemos que generar que estos chicos realmente tengan la posibilidad de ser críticos, de pensar y de proponer nuevas cosas. Entonces me pareció súper interesante, una cosa que me pareció súper bonita de uno de los docentes que participó de esa experiencia es que nosotros esperábamos que nos dieran las estrategias, pero después me di cuenta que es que las estrategias las tengo que construir yo, pues las tenemos que construir nosotros y con los chicos, porque cada contexto tiene sus particularidades. Entonces, es desde ahí que también hay que pensarnos, pues somos una sociedad plural, somos una sociedad con muchas cosas, pero también que estamos cargados de unos contextos muy fijos, como que están muy cerrados y que no permiten que esas otras formas de hacer realmente construyan otras formas y permitan la transformación. Me gustaría que Tony nos contara cómo ha logrado hacer una red de artes visuales que no sea una clase de pintura, porque yo creo que hay una experiencia también de ruptura de lo que es tradicional y lo que era previsible muy grande. Bueno, cuando tú mencionaste la palabra desaprender, me parece que eso es clave. Lo que decía Claudia ahora es clave, porque este proceso para nosotros en la red de artes visuales ha sido un proceso de desaprendizaje, porque al principio tuvimos experiencias con artistas como docentes que eran súper buenas, con mucha voluntad, pero víctimas de el mismo sistema, de cuando las cosas van como descontrolándose, los chicos van brincando y gritando, lo que hacían era lo que era normal y natural, es ponerlos a hacer actividades. Y no necesariamente enfocando en proyectos, digamos, que salían de los participantes, no, porque por falta de formación en otra metodología, como decía Claudia ahora. Entonces, en esos últimos años íbamos como pensando, no, nosotros no debemos llegar con proyectos ni con ideas sobre sus condiciones, ni con preconcepciones sobre sus necesidades, porque tal vez no necesitan nada, tal vez son felices. Entonces, eso ha sido un desaprendizaje para nosotros y para los que están participando en la red, es tratar de llegar. Este semestre, por ejemplo, tenemos el proyecto el tema general para terminar el año, este año ha sido lo desconocido. Precisamente lo desconocido con los chicos. Entonces, hemos ido como desarrollando la posibilidad de investigar con los chicos su desconocido. Entonces, eso provoca preguntas, que la pregunta para nosotros es fundamental. Y hemos ido como desarrollando esa forma de acercarnos a los chicos, pensando que no, nosotros no tenemos cosas para enseñarles a ellos, ellos pueden aprender lo que quieren aprender. Pero abriendo el campo con un tema muy general, que se puede coger muchas vertientes, así vamos como mirando qué quieren hacer ellos. Y no tanto qué queremos hacer nosotros. Entonces, eso ha sido un aprendizaje y desaprendizaje también al mismo tiempo. Entonces, eso, ahí estamos terminando el año con esa propuesta. Y en el mismo sentido, también vimos que hay mucha, lo que vimos en la metodología de Plato, en el hacer. Nosotros vamos como en esas reuniones que tenemos con Alex y Lina y el equipo de Casa de Espacios, es como mirar, ¿qué tan fuerte es esa, simplemente el hacer? Es investigar por medio de construir algo o realizar un video o realizar una serie de fotografías. Y eso también tiene mucho valor. Es otra forma de aprender y que estamos nosotros también aprendiendo de ese proceso. Vale, ahí, digamos, se plantea lo del asunto del contexto, ¿cierto? Digamos como que todo el mundo diría en burbujas o en cosas diferentes, y cuando tratamos de pensar en lo macro nos encontramos con grandes pues estrelladas. Y también el asunto de cómo nos relacionamos, cómo hacer esa cosa, quién llega a dar esos talleres en estos lugares o quién llega con estas capacitaciones. Con la ciudad hemos vivido también una experiencia que Ann Locker estuvo ahí, digamos, en este proceso de las bibliotecas, que ha sido también bien interesante, porque le plantean a Ann Locker la metodología de ellos como lo que vienen, cómo ellos aprenden o trabajan y hacen, y lo pongan ahí en esas comunidades. Y bueno, pues Brolin y los chicos que han estado por ahí de pronto pueden compartir ahí, pero digamos ha sido también un gran reto, se paró de mí, bueno, que digamos, es eso, cierto, como esas metodologías también en estos procesos pequeños que son, digamos, que permiten la experimentación sin tanto riesgo, cómo se incorporan después a nivel macro, porque no se trata tampoco que estos chiquitos se vuelva ya una cosa macro, y que ya la tenga como resuelto el asunto ahí ya porque encontraron la plantilla, sino que digamos siempre estos procesos pequeños posibilitan el estar experimentando con riesgos, digamos, más mínimos o mínimos, pero también la posibilidad de estar haciéndose esas preguntas. Rolina, aquí mencionaba que la experiencia que han estado viviendo este año con las bibliotecas, que de alguna manera les plantean compartir la metodología de Unlocker, y pues de alguna manera es también cuáles son las preguntas o cuál es esa forma de hacer de Unlocker, que pues lo hemos estado viendo también hace todos estos años, pues desde hace rato los que están ahí cerca de Unlocker han venido también en esa experimentación. Entonces también desde ese asunto de las pedagogías, bacano que nos compartas esa experiencia desde ahí. Pues lo primero es que no tenemos ni idea de pedagogías, pues somos buenos como para hacer, ¿cierto? Y ante ese reto pues que se nos planteó como en este segundo semestre del año de un grupo pues fuerte como de los que nos reunimos en el garaje pues de Unlocker, ¿cierto? Compartir pues como la forma como hacemos nosotros, pues ahí nos detuvimos un momento a pensar cómo era que lo hacíamos, ¿cierto? Y lo único que logramos sacar era como que habían ciertas premisas que eran transversales a todo el trabajo. Pues nunca había un plan siquiera, ¿cierto? Entonces nos planteamos pues como ese reto de compartir esas premisas o por lo menos de ponerlas a discusión en un grupo súper institucionalizado y con mucha carga burocrática, pues que es dentro del sistema de bibliotecas pues, de Medellín, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer que pudieran trabajar de manera colaborativa? Y también un poco de las reflexiones sobre lo que es trabajo colaborativo. Porque en un punto discutíamos como, ¿qué es eso, pues? O sea, colaborar no es trabajar todos en la misma cosa. Pues cada uno aporta desde donde puede. Y ahí también salen pues a relucir como esas premisas un poco, pues cada quien tiene para aportar, si no va a aportar hoy, otro día puede aportar, ¿cierto? Otro es como bajar, pues las premisas eran como eso, algunas tenían que ver como con generar confianza, como con conocernos, o generar desconfianza pues también, creo, ¿cierto? Un poco eso de conocernos te da como una base para saber cómo puedo trabajar con alguien, ¿cierto? Si no confío en vos, sé que de alguna manera va a trabajar, pero no es lo mismo si es con una persona que confío pues directamente. Pero entonces eso fue una parte muy tensa porque era como, y también en este proyecto de las bibliotecas, como que nosotros no somos buenos para hacer actividades ni talleres ni nada, no, pues, era el padecimiento más grande del mundo planear un taller para hacerlo en 15 días, o sea, teníamos 2 semanas para planear un taller de 4 horas y sufríamos mucho para hacer. Al final decidimos, es como, pues, marica, para lo que somos buenos es para hacer, ¿cierto? Hagamos y es eso, como desde logramos poner como las condiciones de trabajar desde los frentes que más nos gustaban a cada uno, ¿cierto? Y trabajar con personas sobre eso, ya no como con talleres, nos dividimos porque era un grupo supermasivo de 50 personas, decidimos dividirlo y eran grupos ya más pequeños de 10, de 15, como que ya veíamos más viable hacer algo realmente, ¿cierto? Entonces empezamos ya a hacer con ellos, ¿cierto? Al final decidimos que eso era como un proceso de experimentación con las personas y nos íbamos con los temas que más o menos cada uno dominaba, que ellos tuvieron tres opciones y como la que más les llamó la atención, eligieron para irse por ahí y ya nos dedicamos como a experimentar y llevamos 3 meses experimentando. Tenemos que mostrar algo dentro de 8 días, pero todavía estamos experimentando, entonces es más eso. Y nosotros acá, pues sí, es eso, como que lo que nos une, somos personas todas súper diferentes, pero lo que nos une es como esa curiosidad, ¿cierto? Y el espacio como tal se ha convertido como un espacio para compartir la curiosidad, ¿cierto? Hay un espacio que es físico, que es este garaje, pues, que Casa Tres Patios nos ha proporcionado, pues, de manera, no sé, muy generosa, pues, durante mucho tiempo. Y hay un espacio virtual que es una lista de correo donde se generan, pues, discusiones. Y es eso, a partir de eso, si alguien se engancha con algo, pues, lo hace, ¿cierto? Y no necesita a alguien que lo apoye o alguien que lo, sí o no, pues que lo no sé, lo dirija o lo puye, ¿cierto? Y, pero estamos en unas condiciones muy, pues que yo creo que tiene que ver algo con algo que mencionó Alex hace rato, pues como estamos como un poquito por fuera, ¿cierto? Un poquito por fuera de cronogramas y de ejecuciones presupuestales de un año y estamos un poquito por fuera como de también de no sé, como de esquemas de planeación institucional que siempre usted tiene que tener una visión, una misión, ¿no? Pues nosotros no tenemos nada y vamos. Y las ganancias, como que cada uno ha aprendido muchas cosas, hemos aprendido a trabajar entre nosotros, cada uno sabe cómo trabaja con cada quien, ¿cierto? Y nos hemos vuelto como amigos, pues realmente es como un parche de amigos y hay gente que viene y no, pues como que no se mete ahí en la película y se va. Y realmente no es una cosa muy compleja, de pronto es porque no pasa mucho, que la gente a veces se aburre porque esperan más, ¿cierto? No, las cosas tienen como unos ritmos ahí como variables, pues nunca es... A veces somos súper intensos para hacer algo, a veces no pasa nada en mucho tiempo. Pero es eso, es como... Yo creo que tiene un ritmo más natural, pues, como de las cosas, porque un poco se sale de eso, como de la imposición, de la ejecución de cosas. Con esto mismo de las bibliotecas, como ya es un proyecto de la alcaldía y ahí bastante, pues la mayoría del grupo es gente muy cercana a un locker o gente de un locker, pues como que nos consideramos del grupo. Pues mi conclusión es que es riesgoso, pues como asumir como proyectos, como equipo, como grupo, donde sabemos ya desde hace mucho tiempo que cada uno tiene sus ritmos, cada uno trabaja a su manera, como para tratar de acogerse a un ritmo impuesto, digamos, de un proyecto, ¿cierto? Y es digamos que a mí es como el espacio de esparcimiento, pues, ¿cierto?, inteligente que yo tengo y de pronto lo protejo un poco de yo no poner en, pues, no sacrificar eso por X o Y razón, ¿cierto? Es un espacio que es muy difícil de encontrar en la ciudad, yo no lo he encontrado. Existen muchas personas que cacharrean solas en la casa, ¿cierto? Y nos los encontramos y son amigos y vienen, pero cacharrean solos en la casa, pero tener el espacio para cacharrear con alguien, ¿cierto? Como de preguntarle, hey, ¿qué hago? Tengo esto, ah, no, pues métale el tornillo así, pues, o haga alguna cosa así, o esto se hace así. Y también es eso, como identificar la habilidad de la gente. Entonces, usted ya sabe quién le pregunta a cada quien, ¿cierto? O cómo le pregunta. Entonces, es eso, como esa... Pues sí, es también una ventaja que nos ha dado Casa Tres Patios porque no tenemos que sostenernos, pues, como pagar arriendos o pagar cosas. Nos da esa libertad, pues, de actuar así o de no actuar, ¿cierto? Entonces es un poco eso, como que no es muy... No sé cómo hacerlo compatible, ¿cierto? No sé cómo convertir 20 horas de ocio, de risas o de lo que sea en indicadores que alguien pueda dar. Es que dijiste una cosa que me parece muy bonita y que yo siempre he creído en eso, y es que yo creo que en el hacer está el secreto, ¿cierto? Yo no conozco un método que diga cómo crear pedagogías alternativas, y así, así, así, así, no. Yo creo que es, pero también lo decías, que el secreto está justamente ahí. Nosotros arrancamos y esto nos va pidiendo unas cosas. Y dijiste, y nos sentamos a pensarlo y nos sentamos a reflexionar. Y yo creo que es justamente ahí donde uno puede encontrar la ruta. Es justamente ahí donde uno puede decir, estos chicos y estas chicas que están acá, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué transformaciones, qué exigencias nos están haciendo? ¿Sí? Eso pues como por un lado que lo decías y creo que sí está, lo que nos falta yo creo que mucho como organizaciones es reflexionarlas y justamente ponerlas en el papel porque nos cuesta mucho un poco bajarlas, ¿sí? Es una cosa para complementar, lo otro es que es como un espacio de entretenimiento para adultos, pues la mayoría somos mayores de edad, unos estudiamos, otros, y en la alcaldía que hay 1,000,000,000 de programas, no hay ninguno, pues, o el adulto mayor, o el adulto, o el joven, el niño, niño, adolescente, ¿cierto? Pero hay muchas personas, pues, que son hábiles y que, o pues, o que quisieran, o no son hábiles, pero que quisieran aprender algo y no hay como un, como unos programas como fuertes desde el, pues no sé, desde la institucionalidad como que apoyen, digamos, esas cosas que quieren hacer, ¿cierto? Entonces, también por eso, pues yo como que he trabajado un poco como con programas del Estado y siempre veo eso, como que usted atiende a un tipo, o no, pues ninguno somos ni víctimas, ni desplazados, o somos amenazados, o somos niños, pues estamos como en un grupo ahí a la deriva. Y hay una cosa aquí. Es que hablo de entretenimiento y hay un texto que yo amo y que tal vez no sé si exista todavía, que publicó la Universidad Nacional, pero búscalo, de Carlos Mesa, el arquitecto. Entretenimiento es una cosa que sucede entre tú y yo. Hay una noción ahí que él construye de entretenimiento, que es una cosa. Compartir curiosidad, creo que es un regalo aquí hoy de eso, de lo que implica la pedagogía. Y en los procesos pedagógicos nuestros, cuando tenemos la oportunidad de compartir junto a otro, junto a otros, aún conociendo y reconociendo en esa soledad de esos sujetos que cacharrean, pero que luego tienen la oportunidad de cacharrear juntos, estar con otros para cacharrear juntos. Y en esa idea de cacharrear juntos es también lo que el arte a nosotros nos posibilita, en esa idea de encontrar un escenario para enloquecernos, encontrar un escenario para dejar de ser uno y explorar en otros seres imaginarios que están en la cabeza de este otro parcero o de esa otra parcera que están ahí en el juego y que ahí a su vez van decodificando esos otros lenguajes y estructuras que nos imponen. Yo creo que en esto que pone Lucía y nos provoca es cómo romper la estructura y entonces cómo generar eso de la democracia de código abierto, que es lo otro que Plato ha puesto también como asuntos de cómo rompemos el código. Cómo ese código abierto tiene que ser necesariamente un asunto sin dueño. El código abierto no puede tener un dueño, necesariamente es la construcción de una colectividad. Y una colectividad que es corresponsable de esa construcción de lo colectivo. Entonces creo que también ahí hay un elemento que tú pones y que me parece absolutamente importante en esa perspectiva de esas pedagogías que son de hacer haciendo, que son de hacer caminando, jugando, viviendo, explorando, construyendo con otro el afecto. Yo comparto de un ejercicio que en la corporación cultural nuestra gente se ha hecho y es cómo entender en el ciclo de la mariposa un ejercicio de pedagogía Y el ciclo de la mariposa a nosotros nos propuso un primer elemento. Era cómo el chico que se acerca a nuestra gente, nosotros comprendemos en él un sujeto con un deseo de explorar. Y el deseo de explorar es haga, ¿cierto? Y haga lo que a usted le dé la gana. Pero siempre hay una oportunidad de explorar con otros. Y en ese explorar con otros, tener un sentido de ese momento del capullo. Es como la cosa que nosotros vivimos. Y al final, cuando estos chicos están con muchas claridades, lo hablamos de polinización, es decir, ellos van a generar procesos en otros lugares, en otros territorios, con otras comunidades, con otras organizaciones. Entonces también entendemos que no hay que tener miedo de el establecer, de quitar el campamento, ¿sí? Y recuerdo a Iván Nogales cuando nos compartía todo aquel asunto sobre de esas pedagogías alternativas, y es descolonizarnos. Y descolonizarnos implica entonces quitarnos el campamento que tenemos dentro. Nosotros estamos permanentemente acampando y acampamos en la comodidad, acampamos en lo que conocemos, acampamos en eso que nos pone en un lugar seguro de comodidad. Entonces creo que también ahí habría un asunto y una noción de entender esas pedagogías alternativas en la perspectiva de descolonización. Bueno, ahí yo creo que también para no dejar pasar, y digamos ya la radio es costosa, llevamos un buen rato acá y digamos los patrocinadores, es bueno todo esto que hemos hablado, que digamos está clarísimo, o sea, nosotros ya hemos venido diciendo esto, cómo esto lo ponemos en nosotros contextos, o sea, esa reflexión tiene que continuar. Tiene que seguir poniéndose la discusión a nivel de ciudad con otros actores importantes, todo el asunto de la experimentación, la posibilidad de hacer, la posibilidad de estar tranquilos para buscar esa curiosidad y, digamos, el compartir. Y todo, digamos, ahí en ese cambio, todo esto, ¿para qué? O sea, el común, el asunto de lo común que hemos también estado discutiendo este año, yo creo que sería como tema, pues, como digamos, final para de este programa, de esta mesa, digamos, importante, que hagamos una reflexión de qué es eso, el común, porque, claro, nosotros hemos encontrado mucho con el asunto del trabajo colaborativo, todo un asunto de antes llamaban horizontalidad, que nosotros con la absurda aprendimos que es un asunto de ondas, donde a veces yo aporto, a veces no puedo, a veces tengo más poder porque tengo recursos o protagonismo, a veces no tanto, voy solamente media hora y aporto, eso es una onda, ¿cierto? No es una cosa horizontal, pero todavía ahí este año es la gran pregunta, ¿qué es eso de del común? ¿Qué es ese asunto que nos une para hacer todo este trabajo o que queremos construir o que nos afecta a todos? De alguna manera hay varias cosas que analizar desde eso el común, ¿no? Bueno, no, siguiendo lo que dice Alex y muchas de las cosas, retomando muchas de las cosas que ahorita señaló Brolin, a mí me parece que es que hay dos cosas fundamentales, y es que hay que romper como con esos pensamientos individualistas. Es muy complejo y es muy duro, hay veces pensar en colectivo, trabajar en equipo y proyectarse en el común, pero hay que romper con eso, pues hay que generar procesos de trabajo en red, identificarnos y entendernos como plurales, como que cada uno tiene sus capacidades. Brolin lo decía ahorita muy bien, nosotros sabemos hacer, hay otros que saben analizar, hay otros que saben gestionar, hay otros que saben no sé qué, entonces ¿por qué no articularse y trabajar como de manera más, pues, más consensuada, como identificar esas cosas que nos unen y proyectarnos? Pues a mí me parece que la clave es eso, dejar la singularidad, la individualidad, sin desconocer como esas particularidades de cada uno y trabajar más en red. Eso me parece a mí que es clave, el tema de la solidaridad. A mí una de las cosas que más me gusta de todo el tema de las nuevas tecnologías, de la cultura en red, es eso precisamente, es el libre acceso al conocimiento, ser solidarios con el conocimiento y ese principio llevarlo a otras formas y a otras estrategias y otras formas de trabajo en equipo. Me parece fundamental ser solidarios. Yo quería decir algo de en esa perspectiva de lo común en la perspectiva del bien común. Y bien común en la perspectiva de bien vivir. Y bien vivir en la perspectiva de un cambio que implique un compromiso más allá del sujeto. Es un compromiso colectivo. Y en eso que pone Claudia, que me parece muy, muy bello, es cómo estos ejercicios son absolutamente solidarios. Y ahí comienzan a pensar en lo que implica una sociedad como la nuestra, que nos impone asuntos de competencia o competitividad, ¿sí? Y allí en esas cosas que se vuelven molestas, ¿sí? Y uno diría, esto que ustedes nos han proporcionado para la reflexión también y para compartir, es un asunto de bien común en un ejercicio colectivo en donde todos estos lenguajes, todos estos elementos, estos aparatos, estos cacharros, pues simplemente es para que nos escuchemos. Es decir, tener una oportunidad de ejercer esa profunda escucha y ejercer una profunda escucha en una colectividad, es decir, donde estamos sordos, donde estamos sin la posibilidad de ver al otro, de escucharlo, de entenderlo. Yo creo que es ahí donde habría que ser capaces de ahondar más en esa perspectiva, Alex. Y una cosa en eso que tú estás hablando de los aprendizajes de la Absurla, recuerdo por allá como en 2007 cuando se provocó ese cuento de la enredadera, ¿no? Y esa enredadera y todo aquello que se vivió. Y de las cosas más sorprendentes fue cuando vivimos esa experiencia con los dos chicos que vinieron de Finlandia, ¿sí? Que en toda esa cosa de que fue muy, muy especial, y era ver cómo la cuadra nuestra, las casas se transformaron a partir de hacer eso del BJ, ¿sí? Eso. Entonces, esas cosas que son tan especiales, como decir, es tan fácil, tan sencillo, que en la calle nos lo pillamos todos. Y es simplemente descotidianizarnos, porque estamos en ese ejercicio de la cotidianidad que no hay manera de salir de él, pero este tipo de asuntos nos descotidianizan, nos ponen unas nuevas maneras de vernos. Yo quería decir algo porque me impactó lo que decía Brolin y lo que decía Claudia en cuanto a la... y está relacionado con el común, porque es, y a mí me parece como irónico, pero para mí es cierto, que aunque es importante pensar no necesariamente en el individuo, en el individualismo, sin embargo, yo creo que es irónico porque en la misma forma, lo que decía Berlín y lo que mencionaste tú, Claudia, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes necesidades y tenemos diferentes intereses. Y precisamente por esas diferencias somos fuertes. Pero eso quiere decir lo que decía Berlín, en algunos momentos a algunos no les interesa. En algunos momentos no pueden aportar. Y eso está bien. Entonces, el común, como decía Jorge, el buen vivir, no es necesariamente exigir que cada momento tenemos que participar todos. Entonces, es una forma de ver la totalidad de las diferencias y apreciar las diferencias y tener la voluntad de involucrarse cuando hay oportunidad y necesidad y alejarse cuando no hay. Pero no es... es como irónico y me parece bonito también, porque ese es respeto para el otro, que respeto para sus diferencias, pero que el otro tenga la posibilidad de participar cuando haya necesidad. Entonces es más un asunto de voluntad y de necesidad común que puede generar esa dinámica de lo común. Yo le decía a Alex que pusiera el tema porque es que a mí me llama mucho la atención que estuviera puesto en el título. Yo me alegro profundamente porque creo que es esa noción que nos haría muy bien a todos desarrollarla, esa noción del bien común que tiene que ver con lo que conviene a todos de igual manera, pero respetando la diferencia y valorando la diferencia. ¿Y qué es lo que conviene a todos respetando y valorando la diferencia? Entonces, es esas nociones que nos da tanto trabajo aprender, que nos da tanto trabajo enseñar, instalar en la sociedad. Y yo pues me alegro que por lo menos esté puesta la pregunta. Y yo dejaría un poco también la reflexión sobre el tema de los derechos humanos. A mí me tienen muy aburrida. Yo ya no quiero hablar de los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos es como un discurso de las Naciones Unidas que se lo aplican a los, o de los países ricos que se lo aplican a los países pobres. Y yo estoy muy aburrida y muy peleada con los derechos humanos. Me parece que cumplió como una tarea de nombrar unas cosas, pero habría que construir otras nociones tal vez más humanas y menos institucionalizadas y menos manipuladas. Porque uno como dice pues que Estados Unidos pues tiene el derecho de vetar o de decidir quién sí, quién no, en clave de derechos humanos. ¿Uno cómo justifica eso hoy? Yo preferiría hablar de la dignidad, de la igual dignidad de todos los seres humanos, que ese es un asunto que nos da mucho trabajo, y sobre el bien común pues algún día aprenderemos. Bueno, yo creo que... ¿Quieres participar? Has estado ahí como para que se quede... pues creo que soy el más novato o el que apenas... Se puede decir que estoy sorprendido, porque desde que decidí conocer como una experiencia alternativa, conocer Platoedro, Casa Tres Patios, estoy como viviendo un sueño que no tiene ninguna pretensión, o sea, que no está en términos de competencia, sino como de sollármela y como cualificar la experiencia de un arquitecto en la ciudad. Desde NN hemos tenido varias experiencias pedagógicas, pero no como en términos de enseñar nada, sino que nosotros mismos estamos aprendiendo a ser diseñadores, donde el autor ya no es el que vale la pena, sino el proceso de compartir. Entonces, en términos como de la pedagogía que nos enseñaron en la universidad por competencias, las competencias se eliminan y uno piensa como en la integralidad del sujeto, de un sujeto que tiene un propósito y que quiere pasar bueno, y bueno, y en eso se encuentran los amores y los enemigos y todo, pues... Entonces es una fiesta total, es una decadencia y bacano por Platoedro, porque eso a la final no se puede sistematizar, pero sí se puede contar, y eso tiene un formato y es pura diversión. Bueno, yo creo que las palabras hacían falta, esas. Yo creo que ese bien común desde Plato, y pues por eso nos reunimos, es la fiesta, el celebrar, el estar juntos, el compartir y estar alegres. Yo agradezco la compañía de todas ustedes en estas primeras reflexiones. Esto apenas comienza. Yo creo que tenemos grandes retos, pero sabemos que cuentan con la complicidad de Plato también para seguir estos caminares y estas conquistas. Yo, pues cuando me preguntan indicadores y las cosas, yo sé que esto sirve y que funciona, y no sabría por qué es demostrarlo, pero al ver a estos chicos son los indicadores en 3D y caminando, que me dice que el proceso está ahí. Entonces sé que hay y sé que podemos seguir trabajando. Entonces quisiera ya invitar a que disfrutemos la exposición, a que compartamos con el resto de personas que han venido a acompañarnos hoy, y no sé si Pedro está por ahí, quisiera como hacer Pedro la... Ya estamos cerrando acá la mesa y de alguna manera ya la invitación es a disfrutar la exposición. Y Pedro pues ha sido nuestro maestro este año, que demuestra que la magia existe, y en eso de los micropolíticas y las relaciones y el escuchar ha sido aprendizaje esto este año. Entonces, ya que nos invites a disfrutar esta fiesta, que es el primer bien común que hemos descubierto. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias sobre todo a todos vosotros que han venido a esta mesa y a esta inauguración para hablar de temas tan importantes y tan necesarios hoy en día. Y aquí tenemos pues algunos elementos del archivo. Llevamos este año trabajando en el archivo de Platoedro, como parte de sus 10 años con Julián Bedoya y Ana María Jaramillo, hemos puesto los tres pues a explorar todos los archivos de Platoedro, que son toda una acumulación, una mezcla, un caos de cosas. Y hemos pues ido trabajando en este. Hemos sido afortunados de contar también con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Art Edu, que nos han apoyado también en este proceso. Y se puede ver algunos como perlas que hemos encontrado para contar la historia de Platoedro en esta exposición. Hay otra exposición ahora mismo en la Casa Platoedro, que es ya más como una especie de máquina de generar memoria. Aquí estamos. Hay como unas capsulitas, ¿no? Cápsulas que leídos juntos creo que da una idea de qué es Platoedro. Y nada, a visitar, a disfrutar. A la entrada tenemos también los vídeos que han hecho los chicos de Foco Crítico sobre el proceso de Cubo X. Me parece que ha sido un proceso muy, muy interesante este, como ha sido un proyecto piloto entre Platoedro y Casa Tres Patios. Casa Tres Patios abre este espacio que se llama Cubo X, en lo cual invitan a un artista a hacer lo que habitualmente no hace. Entonces, tiene que venir aquí y no hacer, de alguna manera, ¿no? O hacer otra cosa. Y entonces, los chicos de Foco Crítico han documentado los procesos de cada artista y de ahí han generado unas cápsulas de 4 o 5 minutos. Que para mí ha sido maravilloso de ver este proceso que empezó en 2013, cómo ha ido cambiando la calidad de los vídeos, cómo han ido como construyendo la relación con los artistas, y estos se pueden ver en la primera sala aquí. Entonces, pues nada, a disfrutar, muchísimas gracias, ha sido una excelente conversa. Me han faltado tus intervenciones, que tal vez una última palabra para ti, para Proyecto NN. Gracias, Plato. Oyentes, esta fiesta de Casa Abierta no termina. Los invitamos a que participen de todas las actividades de Casa Abierta. Esto no termina acá. Estamos 20, 21 y 22 con mucha, mucha, mucha fiesta. Vamos a tener 3 días de fiesta. El jueves 20 de noviembre, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a tener Puerto Interactivo, estará el colectivo amarillo acompañándonos, Cap Nómade, vamos a aprender a compartir, vamos a aprender haciendo y a experimentar. A las 5 p.m. tenemos una emisión de radio que se va a llamar Translecturas del Caos y vamos a estar al aire también por radiolibre.co. Y a las 7 de la noche tenemos música en vivo de un colectivo de Medellín que se llama Hechos. El viernes 21 de noviembre también los invitamos al primer encuentro municipal de juventudes ruidistas. Igual tendremos el puerto interactivo, Cap Nómade y Colectivo Amarillo. También estará la mesa de radio para que quienes quieran compartir acerca de la cultura libre y experimental. Y el sábado 22 de noviembre cerramos Casa Abierta y esta celebración de Platoedro 10 años con un sancocho y intervenciones urbanas de la Hacker School, construyendo máquinas para dibujar, Proyecto NN, Ella Skateboard y Mossy Projects. También estaremos ese día desde la 1 p.m. hasta, no sé, hasta qué horas, Juan, ese día vamos hasta muy tarde, vamos como hasta la 1 de la mañana. Tenemos al Switch, también vamos a estar con un performance que se llama Juguemos en el Bosque mientras que el ruido está. Así que 20, 21 y 22, oyentes, prográmense. Y hasta acá llegamos el día de hoy con la mesa de radio, Ondas Expansivas, Pedagogías Alternativas, Bien Común y Culturas de Paz. Hasta la próxima. Un saludito para Sebastián Ospina que nos escucha de Itagüí.

A esta hora les contamos que la mesa de radio Pedagogías Alternativas ya ha terminado. Ahora nos encontramos con nuestro DJ de cabecera, Juan Jaramillo, que es una especie de mutante electrotecnológico noisero, generador de mucho, pero mucho ruido. Espero que algún día pasen por la casa Platoedro para que conozcan este personaje tan encantador. Ahora les cuento a los oyentes que nos acompañan, que llegan nuevos a esta Radio Gramola, que estamos en una transmisión en el marco de Casa Abierta, el espacio.